profundo de la excelente parashá que dio el rabino esta mañana a mediodía. Muy buena enseñanza, muy buena disertación. Ok. Esta parashá tiene tres puntos importantes, vitales, dentro de lo que es el servicio al Eterno, ¿no? Y la vida del hombre como tal. Recuerden que estamos estudiando el libro de... ¿El libro? Vayikra, Levítico. ¿Okay? Es un libro que, tengo entendido, se dio solamente casi que en un mes. Es más o menos el tiempo de todas las instrucciones que nos fueron dadas para el servicio del Mishkan, que era el servicio para el Eterno, ¿no? Y de los hombres que iban a servir, de la tribu de Leví, exactamente. Entonces, como puntos importantes tenemos en esta parasha sobre la inauguración, por decirlo así, del Mishkan y lo que pasó con Nadab y Abiú, o Abiú y Nadab, y sobre la comida kosher o el kashrut, que el rey no estuvo tocando con respecto a eso, ¿no? El Eterno dio al principio de los meses y el Mishkan luego de una cantidad de tiempo, después que hicieron todos los utensilios y todas las cosas para levantar el Mishkan, fue inaugurado. Y el rabino justamente en esta parashá que se llama Shemini, que es octavo, ¿no? Y justamente este octavo nos habla, como nos dijo explicando el rabino, sobre la trascendencia de lo físico y lo espiritual. O sea, es una unión entre lo físico y lo espiritual. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros vamos de Shabbat en Shabbat, nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat, ¿no? Por eso es que estamos ahorita en la cuenta del Omer, y en la cuenta del Omer es el conteo de las semanas. O sea, que cuando dice conteo de las semanas es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra semana. ¿Ok? Pero también la nisba es que contarán hasta el día 49 y 50, ¿no? Hasta el día 50. Ahora, ¿qué trascendencia tiene el octavo? El octavo siempre ha sido algo tremendamente que conecta lo espiritual, pero lo físico tiene que ver. Lo físico es muy importante. ¿Por qué? Porque lo físico es la unión de lo espiritual, de lo que está arriba con lo que está abajo, como un par. Por eso es que la circuncisión se hace en el octavo día. ¿Por qué? Porque algo que fue dado entre el hombre y la mujer con bendición del Eterno, porque puede ser que siempre son tres que están incluidos aquí. El hombre, la mujer y el Eterno, que es el que da, ¿qué da el Eterno? Seguro, da la vida. ¿Qué da el Eterno? El Espíritu, exactamente. Eso es lo que da el Eterno. Oye, están dormidos todavía. Ajá. Entonces, porque físicamente el hombre y la mujer hacen que se produzca, en cierto modo, físicamente un cuerpo. Pero la parte almática tiene que ser dada por el Eterno. Eso no lo da el hombre. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Ok. Y eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Hashem respeta las leyes que él puso desde el principio de la creación. Y el principio de la creación es que el hombre y la mujer fueron una sola carne, y cuando tuviesen o fuesen a engendrar, el Eterno intervenía para dar la Neshama, una parte de él. ¿Sí? Eso es desde la creación. Dígame. ¿Perdón? Alma. Entonces, ahora, Toda vida, toda persona. Por eso es que cuando nosotros, cuando la palabra dice, el mejor ejemplo, Jacob y Esaú. Cuando Jacob iba a reencontrarse con Esaú, él dice que yo he visto a Hashem cuando te vi a ti. O sea, he visto como un juez cuando tú me has visto a mí. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo del Eterno en nuestra vida. Así usted consigue una persona que es el peor portado. Él tiene una parte del Eterno en su vida. ¿Qué es lo que busca, y es lo que se dice en el judaísmo tradicional, qué es lo que busca cada persona? Cada persona tiene una sed espiritual. ¿Que están mal encaminados muchos? Sí. Muchos lo siguen con idolatría, muchos lo siguen con paganismo, pero buscan, tienen esa necesidad de una búsqueda espiritual. ¿Sí? Por eso es que Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de él. Y cuando dice mí, es a la palabra justamente, a la palabra, ¿no? Entonces, ya tocando ese punto, entendemos entonces que la Neshama es parte de la vida de cada persona que es dada por el Eterno. Entonces esa Neshama, cuando sale en el mundo físico, sale como todo inocente. O sea, como buscando, venga, yo vine de allá arriba. O sea, yo vine del Eterno y necesito buscarlo. Pero estoy atrapado en este cuerpo físico. ¿Sí están conmigo? Entonces, todos tenemos una necesidad y Hashem, cuando forma al pueblo de Israel, le está dando el camino para encontrarse con esa parte espiritual. Que en este punto, que es lo que se maneja en la teología como la primera dispensación o la dispensación de la Torah o de la ley de Moisés, ¿okay? Perdón, la segunda, pero la primera viene siendo la de Noah. Pero cuando viene siendo esto, viene a hacer esa conexión que le está notando en el mundo físico. ¿Sí? En el mundo físico. Para conectarse espiritualmente con el Eterno. Por eso es que es tan importante que dice que la nube del Eterno se posó. Cuando dice la nube, es lo que nosotros conocemos como. ¿Qué es lo que decimos siempre en las oraciones de la vida? La Shekinah. La Shekinah es la presencia, la parte del Eterno que está ahí presente, ¿no? Entonces, el Eterno quería manifestarse en su pueblo, y cuando quiere manifestarse en su pueblo, es para hacer una unión, justamente darle esa parte espiritual de algo físico que estaba formando, que era el pueblo de Israel. Por eso es que es tan importante el Mishkan, que es el tabernáculo, para que la presencia del Eterno pueda estar allí. Pero para que la presencia del Eterno pueda estar allí, entonces había una serie de requisitos que tenían que ser cumplidos, como el sacrificio de los corderos y el servicio tan importante de los Kohanim. ¿Okay? Entonces, lo más triste, porque es una tragedia, o sea, la parashá de hoy es una tragedia, porque fueron 7 días de consagración. 7 días de consagración, y al octavo día iban a inaugurar el servicio para el Eterno. Ustedes se imaginan repasar todo lo que tenían que hacer, paso por paso, una cosa por otra. Y una de las instrucciones vitales era de que todo lo iban a tener preparado. O sea, el sacrificio sin fuego, el sacrificio, el incienso por los incenciales, ¿ok? Pero tenían que esperar que el Eterno inaugurara eso. Y tal vez con esta para allá muchos puedan entender por qué no se prende fuego en porque todo lo que hace la tradición está en la Torah. No es porque es una idea por decirlo, ¿no? sino porque es algo que, porque el Shabbat, el fuego, la esencia la tiene que dar el Eterno. ¿Sí? Entonces, el detalle con respecto a esto es, ellos preparándose, ellos teniendo todo listo, y el fuego del Eterno, en delante de todo el pueblo, descendió y consumió el holocausto. Y todo el pueblo se posternó, todo el pueblo adoró y, bueno, adoraban al Eterno, bueno, cualquiera, ¿no? El fuego cae del cielo y consume el holocausto y, bueno, todo el mundo se quebranta, ¿no? Y reconoce la grandeza del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el fuego del Eterno se manifiesta, nosotros tenemos que reconocer. Siempre. ¿Okay? Pero mucha gente se pregunta, el fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abihu. Pregunto, ¿cuál es ese fuego extraño que ellos ofrecieron? Fuego extraño, ¿qué fuego extraño es? ¿Ah? Sí, claro, yo tenía lo insultado, pero ¿a qué se refiere con el fuego extraño? Obviamente era un fuego, ¿no? ¿Era un fuego o no era un fuego? No, porque todo el mundo se va por la parte espiritual, no, ¿qué? Pero estuvieron 7 días en santidad y estuvieron un tiempo repasando todas las instrucciones que tenían que hacer para hacer eso, porque no era un fuego dado por el Eterno, o sea que fue un fuego producido por ellos. Ok, perfecto. ¿Qué nos quiere decir esta enseñanza? Que cualquier persona que esté ministrando y ponga de sus emociones es fuego extraño. Cualquiera que esté ministrando y usa cosas que no vienen del Eterno, eso es fuego extraño. Cualquier persona que trate de acercarse al Eterno, a orarle al Eterno, y pone sus emociones primero que todo, es fuego extraño. Es muy duro, sí. Claro que sí, es muy duro. Porque lo que menos esperaba Aarón, Moshe, y Moshe porque solo sobrino de Moshe, y el pueblo, era que dice que el Eterno se airó, o sea, el Eterno se enojó y los consumió. ¿Eh? Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo fue que los consumió? Pues la palabra dice que los consumió, ¿verdad? Pero después dice que Moshe le dijo a otro de la tribu, a otra parte de sus hermanos, para que recogieran los cuerpos y los llevaran fuera del pueblo. Sí, pero es que muchos piensan que se consumieron. Dicen nuestros sabios que el fuego del Eterno entró por la nariz y los consumió, pero los dejó intactos. Eso es lo que dicen los sabios, ¿no? Ahora, esto es algo terrible porque los, sobre todo el Cohen Gadol, los Kohanim, mientras estén en el servicio del Eterno, no pueden tener luto. Y eso lo tenía claro Aarón. ¿Eh? De hecho, Moshe, cuando le estaba diciendo algo, el mismo Aarón dice: bueno, pero es que yo me tuve que quedar callado, porque ¿cómo yo voy a guardar un luto cuando yo tengo que hacer servicio al Eterno? Y justamente esta parashá, mayormente, siempre es dada cuando se recuerda la Shoah, que es el holocausto de nuestro pueblo en los años de 1940 y tanto, del 38 al 45. ¿Y cómo seguir adelante? O sea, mucha gente se pregunta hasta el sol de hoy, cómo los israelitas de aquel momento, los judíos de aquel entonces, pudieron seguir adelante a pesar de esa matanza tan grande que hubo de la muerte. ¿Por qué en la época medieval, cuando mataban a tantos judíos, ellos siguieron adelante? Porque cuando tú eres marcado con la Torá, cuando tú eres sellado con la Torá, cuando tú eres parte del pueblo de Israel, tú sabes que debes continuar. Y Aarón nos está enseñando que a pesar de que sus hijos murieron de la forma que murieron en el servicio a Hashem, él tuvo que continuar con el servicio. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando uno es hijo y siervo del Eterno, y sobre todo siervo cuando está en servicio al Eterno, no importa la circunstancia personal que tú estés pasando, no importa lo que tú estés atravesando, tu misión es continuar. Porque usted puede estar pasando una situación difícil y a lo mejor no le dan ganas de llevarle una oración a Hashem un día. Y eso puede pasar, porque todos somos humanos. Todos somos humanos y tenemos a veces, no sé, queremos tomar un día libre, qué sé yo. Pero sabes que por dentro el Eterno te va a decir el próximo día a través de su espíritu, epa, aquí estoy. Y nos damos cuenta que debemos continuar. Entonces, cuando vemos esta situación de Aarón y cómo el Eterno ve su corazón y ve Moshe que hizo bien, él llama a sus otros dos hijos, a Eleazar, y llama a sus otros hijos para que se coman los panes y la ofrenda vegetal, porque eso le correspondía, porque cosa santísima era. Los sacerdotes están en la obligación de comerse ese sacrificio de vegetal, porque es parte de lo que el Eterno está haciendo. Ahora, ¿ustedes se imaginan el corazón de Aarón en ese momento? Muchos de nuestros sabios dicen que Aarón en ese momento, lo primero que se acordó, ¿qué fue? Estudian, a ver. ¿Qué fue lo primero que se acordó Aarón cuando murieron sus hijos? Del becerro de oro. Exactamente. Porque el becerro, dice, en la palabra dice claramente que él hizo el becerro de oro, ¿no? Pero cuando Moshe le pregunta, dice, ay, yo no sé, dice, pum, pum, pum, y salió. Salió una forma de repente, ¿no? Y como que echándose ahí, tú sabes. Pero Hashem, porque nosotros somos muy críticos, somos jueces. Si nosotros hubiésemos tenido un Aarón en nuestro pueblo que hace un becerro de oro y después Hashem lo escoge como Cohen Gadol, sumo sacerdote, el que más santidad debería dar al pueblo, ¿cómo lo hubiese visto usted? ¿O cómo lo hubiésemos visto nosotros en esta época? No, ese fue un pecador, ese que no sé qué. Pero hay algo que tenía Aarón. Y si hay algo que tenía Aarón era templanza. Diga templanza. Templanza para aguantar la situación de que sus dos hijos murieron de la forma que murieron. Y él continuó con el servicio al Eterno. Por eso es que cuando el Eterno escoge a las personas es porque ve algo que nosotros no vemos. ¿Sí? Y todos nosotros tenemos algo, una característica que a lo mejor no la hemos mostrado, porque a lo mejor el Eterno no nos ha pasado por ese fuego, ¿sí? O a lo mejor muchos de ustedes se han pasado por ese fuego y están hoy justamente por eso. Por eso es que hay que agradecer al Eterno cuando nosotros pasamos una situación muy complicada y muy difícil. ¿Por qué? Porque Él quiere que saquemos esto que Él ha visto que nosotros hemos visto. ¿Sí? Y con nuestro pueblo Israel ha sido así. Sí, dura servir. Sí, dura servir. Pero ellos también dijeron: Naaseh Benishma. Haremos y luego entenderemos. O sea, era un pueblo que a pesar de que era dura servir, que eran tercos, que querían hacer las cosas por sí mismos, también era un pueblo que estaba dispuesto a hacer, obedecer y entender. Cuando decimos entender es que estudiaron, se prepararon con todo lo que el Eterno les estaba dando. Y muchas civilizaciones han perecido. Muchas civilizaciones han desaparecido, pero el pueblo de Israel está allí. Muchos de esos imperios, muchos de esos reinos trataron de destruir a Israel. Pero no solamente porque era un pueblo, sino porque era el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno. Era la manifestación del Eterno en este mundo físico. Por eso que nosotros debemos estar alegres y sentirnos honrados, porque nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la Torah a nuestro mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la palabra del Eterno pueda llegar a las demás personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de que esa Torah realmente sea algo que se pueda mostrar a nuestro alrededor. El significado de esta entrega de Aarón es justamente cuando el Eterno te ha llamado al servicio. Por eso es que usted ve hermanos o personas que no quieren tomar la batuta de algo dentro de una congregación, porque tal vez saben la responsabilidad que eso aplica. Y hay muchos que la toman ligeramente y no se imaginan la responsabilidad que eso implica. Cuando Hashem muestra su forma de ejemplo con Nadab y Abiú, ¿ustedes se imaginan el resto de los Kohanim cuando fueron a ministrar? ¿Ah? Eso no se quieren echar ni un pelo. Ahora, eso tenía una razón de ser. Porque aquí también nos dice que todo el que vaya a prestar servicio en el Mishkan no puede estar ebrio. Es lo primero que hice después que pasó esta situación. Entonces, se puede concluir que Nadab y Abiú estaban ebrios. ¿Sí? Estaban alegres, por decirlo así. Y eso hace que las personas, cuando están en esa condición, no hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí? No se miden. Entonces, ese no medirse muchas veces implica que no estás dentro del rango de la santidad que el Eterno quiere que estés. Vamos a tomar un break, por favor, para que tomen su cafecito. El servicio del Mishkan. Porque hoy en los profetas, ¿se habló de cuál se habló de los profetas? ¿De qué se habló de los profetas hoy? Los que estuvieron pendientes de la lectura. Cuando David estaba trasladando el arca. ¿Ok? Ajá. David, dentro de su alegría, de su euforia, para trasladar el arca, pasó por alto la forma de trasladar el arca. ¿Okay? Y dentro de la alegría de ofrecer los holocaustos y seguir adelante para trasladar el arca, en eso que estaban pasando por un río, resulta que lo estaban llevando con unos animales, unos bueyes, ¿no? Entonces, dentro de la alegría de lo bueno que estaba haciendo David, estaba haciendo algo incorrecto, ¿no? Y eso nos trae una enseñanza. La enseñanza es que muchas veces, porque nosotros pensamos que estamos haciendo algo bueno, de la forma en que lo estamos haciendo, está mal. Está mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos de cómo tenemos que hacer lo que el Eterno nos ha mandado. Porque usa dentro de su buena intención extendió la mano para que el arca no se cayera, ¿no? Y inmediatamente cuando la tocó, murió en el arca. Y David se consternó y se puso bravo. Se puso bravo porque, oye, Hashem, yo estoy haciendo algo bueno y mira lo que hiciste, chico. ¿Ah? Pero también entró el temor dentro de David, a tal punto que tuvieron que dejar el arca ahí donde estaban, que era la tierra de él. Exacto. Y que bueno, que después de unos meses el Eterno los bendijo tanto que dijeron, mira, vale, ahí está pasando algo tremendo, ¿no? Vamos a trasladarlo nuevamente, ¿no? Porque el arca tenía que ser trasladada, ¿por qué? Por los levitas. Y la forma era que los levitas la iban trasladando y tenían que ir tocando salterio, shofar y haciendo alabanza. Porque eso fue lo que pasó, eso fue lo que mostró el Eterno. ¿A quién? No. ¿A quién mostró eso el Eterno? ¿A quién mostró eso el Eterno? ¿A José? No. ¿A quién mostró eso el Eterno? Tampoco. ¿A quién? A Yehoshua. ¿Sí? No. Cuando ellos pasan el Jordán, celebran Pesa y empiezan a conquistar la tierra prometida, ¿qué fue lo primero que hicieron en Jericó? ¿Quién iba adelante? Con los levitas, tocando sofá y salté. ¿Por qué? Porque el Eterno actúa de una forma con Moshe y el Eterno se le revela de una forma diferente a Yehoshua. Porque la Yehoshua es un plan de conquista. Y la única forma del plan de conquista es que el Eterno vaya delante de ti. ¿Sí? Entonces, la forma en que Yehoshua o que el Eterno le mostró cómo tenía que ser era que los levitas tenían que estarlo trasladando el arca. ¿Okay? Igualmente, cuando se trasladaba el Mishkan, también el arca tenía que trasladar solamente los levitas. Pero David no lo hizo. Dentro de su alegría, estaba haciendo algo bueno, ya apareció el teléfono. Dentro de su alegría estaba haciendo algo bueno, pero no estaba haciendo como el Eterno le había dicho. Y cuando muere este hombre, es una tragedia. Porque dentro de lo que debería ser un servicio de alegría para el Eterno, se transforma en algo de temor y temblor. ¿Por qué? Porque el Eterno muestra su santidad, que era lo que nos estaba enseñando el rabino justamente el día de hoy. Y no solamente con los que cantan, con los que sirven. Lo podemos tomar como cuando Rab Shaul enseña al gentil que va a celebrar el Pesaj, ten cuidado cuando celebres Pesaj. ¿Cómo está tu corazón? Y si no estás preparado para ese servicio de santidad. Porque Pesaj es un servicio de santidad para el Eterno. ¿Sí? Ahora, la forma en que nos muestra a nosotros el Eterno, el Shemini, el octavo, es porque justamente siempre en el octavo se hace algo muy importante, que es lo que trasciende lo espiritual con lo físico, que es lo que estamos hablando en principio. Todos celebramos siempre la fiesta de Sukkot, ¿verdad? La fiesta de Sukkot se celebra 7 días. ¿Sí? Pero siempre se habla de un octavo día, que es el día de Shemini. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué en Sukkot? Una bendición, pero ¿por qué? Pero ¿por qué está en Sukkot justamente soltado? Porque el peso no está. En Shavuot tampoco está. En Sukkot sí está ese Shemini. ¿Por qué? Y a lo mejor no está escrito así específicamente, pero nuestro pueblo siempre lo celebra. A ver, lo que les gusta estudiar. Lo veo hoy, pero tan distraído. Tan distraído. Si alguien la puede tener, porque tiene distraído a mí también. Ajá. Exacto, es algo espiritual, ya lo dijimos. Es algo que une lo espiritual con el mundo físico. ¿Sí? El Shemini Arui, por lo menos. ¿Este Shemini qué significa? Este Shemini que está hoy significa que es la inauguración después de 7 días del Mishkan. O sea, del Mishkan de esta parte física, pero que viene la presencia, la Shekinah del Eterno a posarse en este mundo físico. O sea, que es lo que está en el mundo físico y el Eterno lo consagra con su presencia. La circuncisión de los varones recién nacidos al octavo día es eso. Mucha gente piensa que ay, no solamente le cortaban el prepucio y le cortaban el pellejito de carne de piripipichu. Y no es solamente eso, es que cuando el padre, porque esa misma es para el padre, no para el bebé, porque el bebé no tiene conocimiento de nada, es para el padre, porque cuando el padre está haciendo ese corte o el muelle está haciendo ese corte, pero que es responsabilidad del padre, él está haciendo un pacto y está consagrando a su hijo del mundo físico por lo espiritual del Eterno hacia el pueblo de Israel. Pues está diciendo, este hijo es consagrado para el Eterno. ¿Sí están conmigo? Ajá. Entonces, ¿iba a decir algo? Ajá. Entonces, Shemini es esa parte física que es consagrada por lo espiritual, por ese toque del Eterno. Pregunto nuevamente, ¿qué cosa tan trascendental se celebró en Shemini de Sukkot? No, no es nacimiento de Mashiach. Ajá. Los escucho. Los estudiosos, los que les gusta estudiar. No les puedo dar. Bueno, la pista es que en este Shemini se consagra el Mishkan. ¿A dónde está escrito eso? Estoy hablando del Shemini de Sukkot. ¿Qué cosa trascendental pasó en el Shemini de Sukkot? Ajá. No sé, yo aquí pensando, el octavo día fue circuncidado de Yeshua. ¿A dónde está escrito eso? Dice que al octavo día, pero no dice desde qué día. Sigo preguntando, ¿qué Shemini fue tan trascendental en Sukkot para los estudiosos de la Torah? Para los estudiosos de la Torah, les doy una pista. Shlomo y Ezra. Primer templo y segundo templo. Estudie la Torah. ¿Cuándo fueron inaugurados? Dice que al terminar la fiesta de los tabernáculos, tanto el primer templo como el segundo templo. En Shemini. Y ese Shemini tiene algo especial. ¿Por qué? Porque justamente en ese Shemini, ¿okay? En ese Shemini se puede decir o se puede deducir que Yeshua fue circuncidado. Pero tiene una explicación, hay que buscarle sentido. No lo puede decir por decirlo. ¿Por qué? Porque el templo, el gran templo en Jerusalén, mostrado al mundo, a Israel y al mundo, fue en Shemini. Y la circuncisión de Yeshua fue en Shemini. Como una muestra de la unión del cielo con la tierra, de algo físico, Yeshua en el mundo físico, carnal, o sea, de parte carne, y al ser circuncidado en la parte espiritual. ¿Están viendo qué profundo y qué bonito es esto, no? ¿Qué es esa enseñanza? No se la haya olvidado. para que después no esté tirando flechas ahí como los veía ahorita. Estudiar, hay que estudiar. Ajá. Entonces, Yashemini tiene que ser una palabra especial en nuestra vida. No es simplemente que el octavo, porque sí fue el octavo ya. No, no. Ese Yashemini tiene algo espiritual y que trasciende este mundo que está aquí con lo espiritual, pero que no ha salido del mundo físico, que sigue aquí. ¿Ok? Entonces, rápidamente, no me puedo extender porque si no, no me da chance de la otra parte. Vienen los animales. ¿Ok? ¿Cuáles animales comer y cuáles no? O sea, el kashrut. Una forma de que tiene que todo el hombre siempre estar ahí en constante alimentación. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Dice Rashaul que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso va también con las relaciones matrimoniales. Porque no puede estar en yugo desigual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque por más que trates de convencer a la otra persona a entrar a los caminos de la Torah, la otra persona te va a arrastrar más rápidamente fuera de los caminos de la Torah. Y por más que tú te trates de convencer, no, pero es que Dios es poderoso, Dios abrió los mares y yo sé que Él puede y no sé qué y tal, y lo vas a convencer, ¿no? Exactamente. Y eso no es así. Porque todos daremos cuenta ante el Eterno por nuestras acciones individuales. ¿Sí? Porque lo que pasa es que es un tema profundo y no me quiero ir por allá. Cuando dice que son una sola carne, es porque ellos funcionan como una unidad delante del Eterno. Pero a su vez cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno va a estar delante del Eterno individualmente, con esa responsabilidad que le fue entregada, obviamente. ¿Sí? Porque hay muchos que se arriman y se afincan o se ponen de la persona que más espiritual. Hacer una oración, yo estoy pegado ahí. Como es que va para la sinagoga, yo estoy pegado ahí. ¿Ok? Pero todos tenemos una responsabilidad espiritual delante del Eterno. Eso que no se nos olvide. ¿No? Ok. Entonces, el kashrut justamente es también que delante de mí se puede presentar mucha comida. Pero yo debo tener la templanza. ¿Cuál es la templanza de Aarón? Bueno, hay muchos que parece que a la hora de comer les falta templanza. ¿Sí? Porque quieren comer lo que venga y lo que vean sus ojos y véngase para acá. ¿Va? Pero el Eterno nos dice, epa, epa, epa, aún esto. Hay cosas que te son permitidas y hay cosas que no te son permitidas. ¿No? Muchos de los que entran dentro de la religión natural, dentro del cristianismo, les cuesta este tema del kashrut. Les cuesta este tema del kashrut porque les cuesta soltar la alimentación que normalmente tenían antes. ¿Sí? Tomás un poquito de silencio porque escucho mucho ruido, por favor. Entonces, a muchos les cuesta soltar un poco esa costumbre de alimentarse como lo hacían normalmente. Estando en este país, bueno, en España, en otros países, bueno, el cochino es parte de la alimentación vital de la persona o de la población, ¿no? Comentaba yo justamente, lo estamos almorzando, que el cochino tiene todas las características para ser un animal kosher. Tiene la pezuña, tiene todo, pero no es rumiante. ¿Saben qué es rumiante? Lo que sale, por favor. ¿Qué es rumiante? Ajá. Sal. Que lo comen, lo mastican, lo digieren y lo vuelven a sacar y lo vuelven a, bueno, no sacar así, o sea, hacia la boca nuevamente, ¿no? La vuelven a masticar y vuelven. Y los que tienen dos, tres y hasta cuánto estómago que tenés. Exacto. Entonces, sí, pero las vacas no son delgadas. Ajá, entonces, y son rumiantes. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que el hombre muchas veces les cuesta eso, ¿no? Y los que han entrado, bueno, está la idea, que los que han entrado dentro del mesianismo, que han entrado dentro de la Torá, que han entrado dentro de los caminos de los mandamientos, le empiezan a buscar las connotaciones científicas positivas de abstenerse de esos alimentos prohibidos, como para excusarse con su familia, con sus amigos, con la pareja, con ese. Y son incapaces muchas veces, no, puedo decir, no, mira, no, porque es que el cochino hace daño. Es más, tú sabes un gusanito que va hasta el cerebro y se lo come y no sé qué, y es por eso. Pero no dicen, es porque el Eterno me dijo que no, está escrito que no lo debo hacer. Porque hay como un miedo de expresar que obedecen al Eterno. ¿Sí? El detalle con respecto a lo de los animales no es algo solamente porque nos puede hacer daño, nos puede afectar, no. Es que nos hace daño doble, porque estamos desobedeciendo al Eterno. Y por eso que el judaísmo tradicional, que es muy ortodoxo, muy minucioso, es sumamente exigente con el carne, con los alimentos. Es sumamente exigente. ¿Por qué? Porque el kashrut está pegado con la muerte de Nadab y Abiú. Porque si somos capaces de desobedecer en esto, Hashem nos puede. Ah, bien, miren qué tremendo es eso, ¿no? Dice que no podemos tener contacto con estos animales que han sido muertos, de la cual forma si lo demás, ¿verdad? Porque muchos piensan que en Israel no hay cochino. Y están equivocadísimos. Porque eso es parte de la creación del Eterno. O si no, ¿cómo entenderíamos el ejemplo que Hashem da a Pedro? ¿Se acuerdan cuando le lanza el lienzo y están todos los animales allí? Y cuando él fue justamente a una persona que era inconversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el judaísmo de aquel entonces, del segundo templo, acostumbraba a decirle a los goyim cerdo, animales. ¿Sí? No permitido. Pero hay un error. Porque cada animal Hashem lo creó. Y hay una parte del Eterno allí. A cada ser humano Hashem lo creó. Y hay una parte del Eterno allí. Solamente que el Eterno te dice de qué te debes abstener de comer. Lo puedes ver, lo puedes disfrutar, es parte de la naturaleza, pero te tienes que abstener de comer ciertos alimentos. Entonces, muchas veces nuestro corazón, nuestra vida, puede aparentar ser la de un cerdo, tener todas las características para ser kosher, pero resulta que por dentro no es kosher. Y hay animales que rumean, pero resulta que no tienen la personalidad en vida. Ajá, Richard. ¿Puedo aceptar ahora órganos internos de esos humanos? Eso está en discusión todavía. Eso está en discusión, pero según los hasídicos y según cierta parte de la línea ortodoxa, no se permite. ¿Ok? Sí, sí, lo están haciendo. Ahora, el sentido de por el cual muchas veces un animal puede aparentar ser kosher, pero por dentro no es kosher, y otro por dentro puede ser kosher, pero por fuera no es kosher, nos da una enseñanza. Y la enseñanza es cómo está nuestra vida. ¿Cómo nosotros pretendemos ser kosher? ¿Seremos o no seremos kosher realmente? ¿Ah? ¿Seremos realmente kosher? ¿Seremos realmente permitidos por el Eterno? ¿Cuántos podemos venir con un corazón o muchachos, el ejemplo, cuando pasan la puerta de la sinagoga, te acartonas, o sea, ay, santidad, santidad, santidad. Pero ¿cuántos vienen con su corazón lleno de rencores, de iras, de odios, de cosas que no han soltado? Por eso es que la palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. O sea, esa piedra que pesa muchas veces, eso que está dentro, que no lo sueltas, entonces no está haciendo cosa. Realmente, si somos un sacrificio delante del Eterno, si somos consagrados delante del Eterno, realmente somos limpios delante del Eterno. O como viene muchas veces a nuestro corazón. ¿No? Y el sentido físico del kashrut, de lo que está permitido y de lo que no está permitido, ¿es para qué? Porque nosotros no somos animales. Y muchas veces el ser humano se comporta de esa forma. Mire, hay personas que le ponen lo que le pongan adelante. Hay personas que son como el chivo y el cerdo. Lo que le pongan adelante, ellos entrompan. Ellos comen. Si nosotros logramos comprender lo que es hacer una pausa, y cuando decimos una pausa es justamente agradecer al Eterno y qué es lo que puedo comer y qué es lo que no puedo comer, hace que la vida de la persona se consagre en santidad. ¿Por qué? Porque el Eterno está mostrando que tú en el mundo físico puedes ser santo delante también del Eterno en el mundo físico. No crean que solamente es porque, bueno, ayer prohibido comer eso, yo no puedo comer eso, no sé qué. Es por lo menos cuando hay gente que le dicen lo de los mariscos. Mira, eso les da de todo porque ya no pueden comer eso. Y el Eterno es tan alto, el Eterno dice todo lo que tenga aleta y escama. Todo lo demás, nada de lo demás puede. Entonces, los que han entrado dentro de ese animismo y tal que les duele, porque les duele eso también, dicen, es que científicamente todo lo demás son como cucarachas del mar. Entonces eso es como si uno comiera cucaracha. Y bueno, realmente sí lo es. Pero como que le da miedo decir, es que el Eterno escribió que no está permitido. Si nosotros nos convertimos en personas en que el valor y la verdad vayan delante de nosotros, nosotros decimos, es porque el Eterno me dijo que no y yo estoy feliz de estar. Y eso hace que nuestra vida sea realmente transformada. No por lo que el mundo dice, no por lo que todos comentan, no. Es porque el Eterno es realmente lo que me importa a mí. Porque yo he sido escogido. Porque yo, mire, cuando Pedro dice, porque somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de Dios, pueblo santo de Dios. ¿A qué se refiere Pedro? Porque solamente aceptaste a Yeshua y ya, porque muchas doctrinas son así. No, porque ya como aceptaste a Jesús, entonces ya tú eres pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido y ya, y se agarran y se aferran. Porque es muy fácil aferrarte solamente de las cosas buenas y de las promesas buenas. Pero cuando te dicen, no puedes hacer esto, no te es permitido hacer esto, no te es permitido hacer esto, no, eso no, eso es para judíos, eso no, eso es la ley, eso es algo arcaico, eso no va conmigo. Y entonces quieren comer sed y quieren no sé qué cosa. Entonces muchas veces los hermanos que entran dentro del mesianismo, cuando ellos no lo hacen, nuestros hermanos cristianos le ponen el cerdo por los ojos así como que tienes que comer cerdo, y se vuelve tal cual como la Inquisición de los años 1500, donde obligaban a todos los judíos a comer cerdo, a los que se cristianizaban. Y era una forma como de hacerlo. Cuando usted ve a alguien cristiano hacer eso, es una herencia antisemita de que viene de los años 1500. Porque ninguno puede decir que Jesús comió cerdo, sino que dice que Yeshua cumplió toda la ley. y él guardaba Shabbat. ¿Y qué es lo que dice la doctrina cristiana? Normalmente, yo soy fiel seguidor de Jesús y hago todo lo que él hizo. Bueno, celebra Shabbat. ¿Por qué no celebra Shabbat? ¿Dónde está que Jesús celebró el domingo? Porque en él se cumplió todo. Sí, pero porque él cumplió todo. O sea, ese es lo que se dice en la doctrina, es que él cumplió todo. Y entonces que el Eterno mandó a poner un chinchorro a todos los creyentes después del futuro, para que todo el mundo se acueste chinchorreado y diga, bueno, ya Jesús cumplió, yo no tengo que hacer nada. No. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Muchos dentro de la doctrina dicen, ahora somos guerreros espirituales y voy a pelear contra los principados y con los más. No sé si están en congregaciones que es así. ¿Ah? Voy a pelear contra los principados. ¿Y cómo vas a pelear contra los principados? ¿Y cómo vas a tener una batalla espiritual si realmente tu vida no está consagrada como lo dice la Torah? Sí, pero entonces tú dices, ajá, ¿y qué haría entonces? ¿El Eterno consumiría todo? Sí, nos consume, pero con la misericordia de la sangre de Mashiach. Si no fuera por la sangre de Mashiach, tacho, no estaríamos nadie aquí. Nadie. Miren todas las consecuencias que pasó a nuestro pueblo Israel, con los pecados y con lo demás. ¿Cuántas consecuencias no pasó el pueblo Israel? Por lo menos los que leyeron, los que han leído sobre, es que es tremendo cuando usted lee la consagración del templo de Shlomo, porque usualmente al rey, que era profeta también, el Eterno lo usa. La revés es la que está dando clases de esos libros de Reyes, de Crónicas, de Samuel. Y cuando Shlomo ya va y se va a inaugurar el Beit HaMikdash, el gran templo, un templo en todo su esplendor, un templo espectacular que hizo el rey Shlomo. Y la oración de Shlomo, estúdienla. Porque la oración de Shlomo fue todas las maldiciones que vinieron por lo que él mismo hizo después. Miren qué terrible es eso. En ese momento el Eterno lo usó como profeta. Y él dijo todo lo que iba a pasar cuando el pueblo desobedeciera. Y él fue el que lo hizo, dentro de toda su sabiduría. Porque inmediatamente, después que de esa lectura, inmediatamente habla sobre los reinos. Y ahí empieza la división de los reinos del norte, de los reinos del sur. Y ahí viene la hecatombe de todo. Que hasta el sol de hoy la hemos heredado. ¿Por qué? Porque el reino del norte se transforma en el cristianismo y el reino del sur se transforma en el judaísmo. Y el Eterno al reino del norte le dice, si guardas mi palabra, yo voy a estar contigo. Y al reino del sur le dice, si guardas mi palabra, yo voy a estar contigo. ¿O acaso decimos que el cristianismo, Dios no ha estado con el cristianismo? Sí. Simplemente que están desfasados de tiempo y hacen otras celebraciones que no están acordes a la Torá. Pero el Mashiach se levantará y hará de los dos pueblos uno solo. Y hoy, justamente, somos eso. Somos dos pueblos unidos en una congregación, sirviendo al Eterno. Pero que bajo la luz de Mashiach Yeshua y sobre todo obedeciendo o tratando de obedecer día a día sus mandamientos. Qué importante y cuán preciosos son los mandamientos del Eterno en nuestra vida. Cada día que los estudiamos, cada día que los observamos, decimos qué grande eres, Hashem. Porque yo cada vez que hago un mandamiento de lo que está allí escrito, yo siento que el Eterno me está santificando. ¿Para qué? Para yo poderlo santificar a Él. Porque si hay algo tremendo de aquí, el Eterno dice, sed santos porque yo soy santo. Inmediatamente cuando Hashem dice, sed santo, porque yo soy santo, viene el kashrut. O sea, que si unimos lo que pasó con Nadal y Abiú, que lo que les pasó fue consecuencia de que el Eterno inmediatamente dice que cualquiera que entre al servicio de Hashem no puede estar ebrio. Entonces podemos decir que cuando el Eterno culmina con ser santo porque yo soy santo, inmediatamente el Eterno empieza con el kashrut. O sea que el kashrut es parte vital del creyente. No lo tome como algo así, ay, sí, bueno, yo me voy acostumbrando, yo viendo que como, que no como. No, léalo, estúdielo. Interprételo, porque eso es parte de la vida del creyente. Muchos piensan que cuando entran dentro de los caminos del Eterno, solamente es lo espiritual, solamente es la oración, y se vuelven una cáscara de huevo, vacíos. Y la iglesia, las congregaciones muchas veces se vuelven vacías porque solamente son emocionalistas con el déjalo que se mueva y la alegría, y está 2 horas que estoy ahí y después yo puedo irme a parrandear, yo puedo irme al deporte, yo puedo ir a hacer lo que yo quiera, pero no guardan el día completo para el Eterno. Y las congregaciones de hoy, tanto en la alabanza, en la adoración, se han transformado en espectáculos, luces, danzas, bailes, coreografías y todo lo demás. Y el pastor habla de que Dios nos va a bendecir, nos va a proveer y vamos a tener casa y vamos a tener limosina y vamos a tener anillos de oro y todo lo demás. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está cumplir los mandamientos? El Eterno nos está mandando a cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es lo que nos forma, es lo que nos hace delante de Él. Él nos quiere santificar. Mire, cuando nos quiere santificar, muchos lo toman, bueno, la sangre de Yeshua me santifica. Ya. No, con la sangre de Yeshua yo soy acepto para acercarme al Padre. Pero lo que me santifica es obedecer sus mandamientos. Y eso lo tenemos que tener claro. Lo que me santifica a mí es obedecer los mandamientos. Muchos dicen que es vivir en el Espíritu. Ya yo he hablado bastante de veces de este tema, pero lo vuelvo a recordar. ¿Qué es vivir en el Espíritu? No es que usted va a estar flotando a 5 centímetros. No es que usted va a estar viendo demonios en cada rincón. Ahí hay un demonio. Allá donde se siente ese hermano que se queda dormido, hay un demonio de pereza. Y muchos se ponen a interpretar eso. Y allá lo que están hablando en aquel rincón, ahí hay un demonio chisme. Y cosas así, hay uno que y están en la calle y están viendo todo en ese sentido. Realmente vivir en el Espíritu, vivir, escucha bien, vivir en el Espíritu, el que pueda estar en el Espíritu sabe que tiene que ayunar, ¿verdad? El que ayuna separa un poco lo físico con lo espiritual y siente que trasciende espiritualmente, ¿verdad? Por eso es que en Yom Kippur aquí todos flotamos, porque se están, usted suelta sus cargas y está esa parte espiritual y el ayuno es parte de ello. Bueno, les voy a dar un secreto. El ayuno es abstenerse de algo que me pertenece, o sea que a mí me pertenece comer. Eso es parte de mi vida, es parte de lo que Hashem me dio, comer, así como la canción de Juan, comer. Si usted come, usted se siente bien. ¿Qué es el ayuno? Me abstengo de comer para conectarme espiritualmente, para que mi parte física no me domine, sino que yo pueda dominar. Por eso es que el verdadero ayuno que nos habla Isaías 58, nos dice que eso es para romper cadenas. Porque si yo soy capaz de abstenerme de algo que me pertenece, como es comer, yo soy capaz de abstenerme de algo que el Eterno me ha dicho que no haga, como los pecados sexuales. Si yo soy capaz de abstenerme de algo, de controlarme, de tener templanza, es porque puedo dominar algo que no debo hacer. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Cada vez que usted cumple un mandamiento que para muchos le es permitido hacerlo, pero para usted no le es permitido hacer algo que Hashem dice, cuando usted se abstiene, está ayunando en el mundo físico terrenal. Y entonces te está empezando a vivir en el espíritu. Lo que mucha gente no entiende es que piensa que vivir en el espíritu es andar flotando y viendo demonios y ángeles. Y no es así. Vivir en el espíritu es poder cumplir los mandamientos, porque me estoy absteniendo de algo en este mundo físico, pero estoy viviendo en el tiempo de Hashem. Estoy viviendo en la obediencia del Eterno. Estoy viviendo en su camino para formarme como pueblo. Entonces, cada vez que usted se abstiene de lo que está escrito en el Kashrut, usted está viviendo en el espíritu. Bien. No puedo profundizar más porque me extendería. Bueno, Baruch Hashem, no más hablo hasta aquí. Estamos en la hora. Voy a pedirle a mi hermano para que haga una oración por el estudio de la Torah.